Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración a la Virgen de Guadalupe para pedir un favor. Tómate tu tiempo, ponte cómodo, ponte cómoda. Respira profundamente y focalízate en ese favor que quieres pedirle a la Virgen de Guadalupe. Tan solo libera tus pensamientos y enfócate en ese favor tan especial que necesitas para tu vida. Si deseas reforzar aún más tu pedido, ve abajo en los comentarios y escríbelo. Aquí vamos. Oh Madrecita de Guadalupe, enséñanos a obrar siempre el bien, a seguir las enseñanzas de tu amado Hijo Jesús, como Él mismo en su palabra nos educó. Si buscamos tu bendición, ayúdanos a cumplir los mandatos de tu Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Bella Señora de los cielos y tierras, gloriosísima Morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado tu bondad cuando llenos de problemas hemos acudido a ti, que nos has cubierto con tu manto protector cuando hemos llorado lágrimas sinceras ante ti. Virgen purísima, bendita Madre de Dios, te pido que intercedas ante tu Hijo Jesús para que sea mi valedor y guía, para que encuentre abiertas todas las puertas a mi paso y mis caminos limpios y despejados. Pide al Espíritu Santo para que sea mi norte y me llene de inteligencia y sabiduría en mis decisiones, para que pueda avanzar y hallar las mejores soluciones y al final salir airoso de lo que me aflige y no me permite dormir. Mi Señora, que eres llena de gracia, Inmaculada Virgen de Guadalupe, dame tu luz, dame fuerzas para continuar, regálame tu poderosa mediación, para que el milagro que estoy esperando pueda por fin llegar. Oh Santísima Señora de Guadalupe, tú que estás en los cielos, acude en mi ayuda, porque para ti no hay imposibles. Porque tú eres milagrosa, por eso me encomiendo hoy a ti, para que en tus manos nunca dejen de bendecirme. Oh Madrecita linda, ruega por mí y por todos tus hijos. No dejes de pedir a Dios por nosotros, los pecadores. Oh Señora mía Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima, gloriosa, dulce, bendita, no nos dejes sin tu ayuda, Madre querida. Líbranos de todos los peligros, auxílianos en las necesidades, resuelve favorablemente nuestros difíciles problemas, pues sabemos que para ti no hay imposibles. A tu misericordioso corazón, todo amor, magnanimidad y dulzura, y ante los pies de tu sagrada imagen, quiero hoy confiar mis difíciles, casi imposibles problemas, angustias y penas. Ante ti pongo mis necesidades desesperadas, en las cuales no encuentro salida, por ser superiores a mis fuerzas humanas y que tú, como madre mía, bien conoces. Problemas para los que no veo solución, dificultades que me parecen insuperables, aflicciones que agobian mi corazón y me hacen sentir abrumada, abrumado, solo y abandonado. Disgustos, contrariedades y necesidades que te confío, Santísima Madre mía de Guadalupe, para que tú hagas el imposible de darles satisfactoria solución. Oh gloriosa Madre, estoy seguro que con tu poder de mediación, con el amor que sientes por todos nosotros, tus hijos, con tu inmensa bondad, no dejarás que la ansiedad y el desconsuelo que hoy me invade y grandemente me afecta, quede sin remedio. En tus benditas y santas manos encomiendo mi vida, mi fe, mi esperanza y todo mi ser. Nunca me abandones, nunca me dejes. Madre, dame tu ayuda y protección y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ti vengo hoy a pedirte que no nos dejes solos a nosotros tus hijos, no nos dejes sin tu ayuda. Gloriosa Madre bendita que todo lo puede, te pido por favor que nos libres de todo peligro, ayúdanos en nuestras necesidades, resuelve victoriosamente todos mis difíciles problemas. Yo sé, estoy seguro que tú puedes con eso y mucho más. A ti, bondadoso corazón, todo tu amor, devoción y dulzura, y ante los pies de tu imagen bendita, quiero entregarte con mi corazón y alma en las manos todos mis problemas para que bajo la voluntad divina de nuestro Señor y tuya sean resueltos, para que acabes con mis angustias y penas. En tu voluntad coloco mis necesidades y angustias, esas a las que no les encuentro solución y ayuda, mucho menos salidas. Porque mi condición de humano no puede ir más allá, pero sé bien que tú sí puedes solucionar. Problemas a los que no le veo escapatoria, en los que son necesarios un milagro divino realizado por ti, mi Virgencita de Guadalupe. En estos momentos te pido me ayudes a que los sentimientos de soledad, angustia, desasosiego, tristeza se desaparezcan de mi vida. Te pido por favor atraigas a mi vida nuevos tiempos de felicidad en los que pueda volver a ver la luz sin tantos problemas, sin tantas preocupaciones. A ti vengo hoy a pedirte que no nos dejes solos a nosotros tus hijos, no nos dejes sin tu ayuda. Gloriosa Madre bendita, que todo lo puedes, te pido por favor, nos libres de todo peligro. Ayúdanos en nuestras necesidades, resuelve victoriosamente todos mis difíciles problemas. Ya sé, estoy seguro que tú puedes con eso y mucho más. Que así sea, así será. Amén. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén. Sigue focalizándote en ese pedido en especial que quieres hacerle a la Virgen de Guadalupe. Contemplaremos unos segundos eso que tanto queremos para nuestra vida. Déjate llevar, siente a Dios que te rodea dentro de ti en todo el universo. Te deseo que tengas un lindo día en compañía de Dios Todopoderoso. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa.